PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Sí, bueno, eso es importante. Nos fuimos para la comisaría. Pero no era de la comisaría donde teníamos que ir. Teníamos que ir para la otra. Es como eterna. Es como que va... Te lleva mucho suspenso. Estábamos escuchando a José de Diego. Ahora vamos a escuchar dos proyectos de Nicolás Beller. Uno es impronunciable, el proyecto es RLHBSLCN, haciendo Gauss, y otra composición que se llama TN30.1. O por lo menos así me parece leerlo a mí. Y a Supercombo Los Caviares con Lluvia Ácida y C. Tulpura. Así que bueno, vamos a escuchar eso. Thank you. Thank you. PAN. Panorama de Audio Experimentación Nacional, edición Mendoza. Por Inti Pujol y José de Diego. Che, qué manera de pasar camiones, ¿no? Tremendo. Estábamos escuchando a Nicolás Beller y a Supercombo Los Caviares. Escuchemos entonces a Gabriel Cerini. Un poco sobre la obra, esta es de Gaucho... Viajero regresa a la nada. Bueno, nace como primera idea de usar algunas palabras que venían de viejas grabaciones hechas con celulares y diferentes cosas, algunos grabadores chiquitos a cassette, tipo Walkman y así, de cuando vivía en Madrid, de Barcelona, en otros lugares, y bueno... En uno decía, el gaucho está mirando la nada o algo así, bueno, una cosa que no entendí bien todo lo que decían. Y en otra sale lo de el caballito, y qué sé yo. Y metidos un poco en la historia, fui viendo que podía tener como una especie de onda de gaucho existencial. Bueno, ya fui armando un poco el proceso. Finalmente pasé por varias cosas que tienen que ver con lo que yo llamo Girondia 97, que es como una vieja cantidad de pequeños software que unos hacen unas cosas y otros otras. Por ejemplo, agarro un WAP y tengo uno que pasa el WAP a MIDI, agarro el MIDI, lo levanto en otro programa y le meto un sonido cualquiera. Uso bastante el azar así, tipo azar que me gusta y elijo y separo del resto del azar que no me interesa. Por ejemplo, bueno, eso, y mucho, también mucha síntesis granular, y cosas hasta que se pudo armar algo bastante coherente, que en el fondo es como una historia sonora, pero también puede leerse sin ninguna anécdota, obviamente, ¿no? Nada, eso. También pasé por live algunas cosas y después se juntó todo en el sonar que tengo ahí como programa de audio. Thank you. Thank you. PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Esto parece abandonado, digamos, ¿no? Sí, sí, porque se ha cerrado por la pandemia. ¿Ves? Por favor, no dañe la biblioteca. Para mí lo han cerrado por la pandemia. Está muy expuesto igual. Acabamos de escuchar a Gabriel Cerini. Ahora vamos a escuchar tres composiciones de Miriam Belfer: Antropomar, Hormiguitas y La Sed Final. Soy Miriam Belfer, bonaerense, nacida en 1961. Soy cantante, multiinstrumentista, improvisadora, compositora y cantautora. También a veces dirijo coros y me gusta mucho enseñar historia de la música y compartir la aventura del pensamiento humano desarrollado a través de la música. Antropomar es una obra que hice inspirada en un trabajo de Fernando Prats, que es un argentino que vive en Barcelona, que se llama El mar entró por la ventana. Entonces imaginé a través del océano distintas culturas que se entrecruzaban y empecé a trabajar con una improvisación vocal en distintos estilos, en estilos latinoamericanos, o en estilos orientales, con armónicos o con yodel del centro de Europa. Y luego de haber trabajado bastante sobre las improvisaciones, trabajé con una metodología de collage sobre el continuum que me ofrecía la obra de Fernando. Hormiguitas es un viaje a lo escondido, al mundo natural. Y para ello trabajé con mi voz también en improvisaciones, buscando sonidos de animales muy pequeñitos, sonidos adentro de mi boca, que me remitieran a mí o me llevaran a mí a la música que harían los insectos. Y estas hormiguitas fueron tomando forma con mucho estilo imitativo, al estilo renacentista, pero también con muchos espacios vaciados al estilo de Ligeti, con algunos homenajes rítmicos a la tocata de Chávez, por ejemplo, que pueden encontrar por ahí. Bueno, como un buscando a Wally, busquen a Chávez. La Sed Final es un trabajo que hice para un programa de radio de Mendoza que lleva a cabo Carlos Carrizo y en ese momento también tenía Loz, que se llama La Sed de los Peces, y trabajé con una improvisación vocal bastante extensa de la cual tomé varios fragmentos y trabajé con ellos de manera coral, armando bloques armónicos y también trabajando esta ida y vuelta entre lo que me decía el sonido y la estructura que podía generar a partir de ello. Panorama de Audio Experimentación Nacional, Edición Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Acabamos de escuchar a Miriam Belfer. Hola, soy Ron Lux. Bueno, también tengo otros seudónimos como Love Boy, Ground Look y Fanny. Bueno, dentro de los tracks que pueden llegar a sonar ahora, son tracks que se manifiestan dentro de lo que es el ambient, el dub y el minimal, siempre con una cuota de experimentación y de novedad en muchos de los sonidos. Algunos son glitch, o diferentes cosas que, como ruiditos y demás, que hago en muchas ocasiones, son sacados de vinilos y también de unos osciladores de fabricación casera, a través de que fui a una escuela técnica cuando era adolescente. Bueno, soy técnico en electrónica a través de la secundaria. Y bueno, eso es básicamente por donde se manejan los sonidos que hago. Me declaro un poco como un artista sonoro. Eso me da la libertad de no necesariamente hacer lo que la gente entiende como música. Y también digo de que la música es todo, así que bueno, es una gran paradoja. Thank you. Thank you. PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Se apagó la música de la sandía, además. Qué bueno, chicas, basta de música de fondo. Bueno, ahora apaguemos todas las luces. Acabamos de escuchar el trabajo de Roll Lux. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fueron 4 bloques de aproximadamente una hora, algunos un poquito más, algunos un poquito menos. En este último hemos escuchado el proyecto de Nicolás Beller llamado RLHBSLSN. Ustedes se imaginan cómo se podrá pronunciar el nombre. Yo lo deletreo por lo menos. También a Supercombo Los Caviares, a Gabriel Cerini, a Miriam Belfer y a Roll Lux. En este trabajo, en este informe que hemos hecho de 4 horas junto a Inti, hemos tratado de relevar los proyectos de música experimental de Mendoza, no basándonos en ningún estilo en particular, sino yendo tal vez de la electrónica al noise, al rock, a diferentes lugares, a la música contemporánea también. Y todas estas formas de expresión, digamos, encapsularlas en lo que es la experimentación sonora. Esperemos que les haya gustado la música, que es lo más importante. Y les agradecemos nuevamente por estar escuchando. Sabemos que 4 horas de música experimental es un trabajo duro para el oyente, no tanto para los músicos. Así que les mandamos un abrazo desde acá de Mendoza. Estamos muy contentos de haber hecho este trabajo. Esperamos que las composiciones y los cuentos y las historias de los músicos hayan llenado su espacio por un momento. Nos encontramos por ahí. Saludos desde el oeste. Hasta pronto. Pan, pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.